Viene un elemento corriendo, bajando la escalera, güey, como un perro de canicas bajando, güey, así de forma bien alborotada, güey. Un cabrón corriendo, güey, pidiendo más. Quiero ver más. Quiero ver una pinche manifestación real, güey. Real, clara, güey, contundente, además, güey. Esto no me satisface, güey. Quiero ver más, güey. Esto es muy poco para mí, cabrón, güey. Ese eras tú, cabrón. Ese eras tú. Y gritabas, quiero ver cosas, güey. Ahí dormíamos, güey, si nos resguardábamos el sueño. Exactamente.